Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El doctor Barrett, un investigador superior de la Universidad de Oxford, en el Centro de Antropología y la Mente, afirma que los pequeños tienen una predisposición a creer en un ser supremo, porque suponen que todo en el mundo fue creado con un propósito. Barrett dice que los niños pequeños tienen fe, aun cuando en la familia o en la escuela no se lo han enseñado. Y afirma que incluso si un niño fuera criado en una isla desierta, llegaría a creer en Dios. Dice, la evidencia científica en los últimos 10 años ha demostrado que lo que se construye en el desarrollo natural de la mente de los niños es más de lo que se pensó alguna vez. Hay en ellos una predisposición a ver el mundo natural como uno diseñado para un propósito útil y que algún tipo de inteligencia está detrás de ello. Si arrojamos a un puñado de niños en una isla y ellos se crían por sí mismos, creo que llegarían a creer en Dios. En una conferencia en la Universidad de Cambridge, el doctor Barrett citó experimentos psicológicos llevados a cabo sobre los niños que dice que muestran de modo instintivo que creen que casi todo ha sido diseñado con un propósito específico. En un estudio se les preguntó a los niños de 6 o 7 años, ¿por qué existía la primera ave? Y respondieron, para hacer una buena música y porque hacen que el mundo sea agradable. El doctor Barrett dice que hay pruebas de que incluso a la edad de 4 años, los niños comprenden que aunque algunos objetos están hechos por el hombre, el mundo natural es diferente. Añadió que esto significa que los niños son más propensos a creer en el creacionismo en lugar de la evolución, a pesar de lo que puede ser informado por los padres o maestros. El doctor Barrett alegó que antropólogos han encontrado que en algunas culturas los niños creen en Dios, incluso cuando los aíslan de las enseñanzas religiosas. Dijo también Barrett, los niños con mentes que han sido desarrolladas normal y naturalmente son propensos a creer en la creación divina y el diseño inteligente. En cambio, la evolución es antinatural para las mentes humanas, para ellos es relativamente difícil de creer. Que Dios nos conceda a todos la gracia de creer con sencillez, apoyados en su revelación, diciendo, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Teniendo en cuenta las palabras de Jesús que nos dijo, si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ojalá que esa fe nos lleve al deseo de querer profundizar cada vez más en el conocimiento de todo aquello que Él mismo reveló y que se nos fue transmitido por la Iglesia en su tradición, teniendo en cuenta que la Biblia siempre hay que entenderla en el contexto de cómo la Iglesia fue interpretando los hechos desde el comienzo. Pero recordemos que hace mucho bien creer en Dios y en lo que Él nos enseñó sobre nosotros mismos para vivir auténticamente como personas. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.